carrito donde aprendí a manejar. No tiene para su servicio, no tiene para pasear. Cuando lo saca a la calle, eso causa admiración, porque no tiene cojines ni tiene caparazón. Vive tomando en su carro, en su carro, en su carro, en su carro. Que aprende a manejar, tiene para su servicio, tiene para pasear. Cuando lo saca a la calle, eso causa admiración, porque no tiene cojines ni tiene caparazón. Y vive tomando en su carro, en su carro, en su carro.